Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmary Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa de este lunes 25 de enero, primer día de una semana que esperemos sea la del descenso de la curva de contagios de COVID en Elche y Comunidad Valenciana. Y podría serlo, ¿por qué no? Ya que en el último parte dado por la Consellería el pasado sábado los nuevos contagios y fallecimientos fueron la mitad que el día anterior. También hay que cogerlo con pinzas, ya que salimos de un fin de semana y quizá el recuento sea más lento que en los días entre semana, el recuento de la Consellería. Pero de todas formas es un dato que nos invita al optimismo, pero no a la relajación, porque la situación en los hospitales de Elche y de la Comunidad Valenciana sigue siendo crítica. En Elche la incidencia se ha disparado y estamos por encima de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes, como ya hemos informado el pasado viernes y lo han escuchado ustedes en el programa Elche Bon Día. De ahí que las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno valenciano y que entran en vigor a partir de este lunes, medidas de casi confinamiento, porque se limita al máximo la movilidad de la población y las relaciones sociales, son muy necesarias, según ha señalado el alcalde Carlos González. Las medidas adoptadas son proporcionales a la gravedad de la situación que estamos padeciendo y, de hecho, son un cuasi confinamiento, dado que solo se mantiene la actividad educativa y laboral y el comercio esencial, al tiempo que se limita al máximo la movilidad de la población y las relaciones sociales, que son realmente la causa principal de los contagios. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo individual y colectivo durante los próximos 15 días para conseguir frenar el ritmo de los contagios y la propagación del virus, para que ello nos permita bajar la presión sobre los hospitales y también la presión que padecen los profesionales de la sanidad. Por lo tanto, estamos en una situación grave y las medidas tienen que ser extraordinarias, y ahora en realidad depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros y de que seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad. Pues recordamos esas nuevas medidas anunciadas este fin de semana por el presidente Ximo Puig. Elche y todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes se cierran perimetralmente los fines de semana y festivos. No podremos salir de Elche desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 de la madrugada del lunes sin causa justificada. También se limitan la presencia de dos personas en los domicilios de no convivientes y en los espacios públicos. Entran en vigor hoy lunes, una vez se publique el decreto en el Diario Oficial de la Generalitat, y al menos estarán en vigor hasta el próximo 15 de febrero. Hay excepciones en cuanto a las reuniones. Las limitaciones no afectan a las educativas, laborales o institucionales. Por ello, hoy se podrá celebrar ese pleno ordinario semipresencial con el alcalde y los portavoces políticos, y el resto de ediles participará de forma telemática. En el primer pleno del año, el debate se centrará, además de en las mociones, en el informe de reparos del interventor, ya que la oposición considera que el equipo de gobierno debe dar explicaciones sobre si se han cometido o no irregularidades en la contratación. También el grupo municipal de Vox pues pondrá de manifiesto su denuncia o pedirá también responsabilidades a los ediles y al personal que haya permitido la apertura de la cafetería de las instalaciones municipales de Mesalina, mientras el resto de la hostelería está cerrada, excepto algunas excepciones, evidentemente, ya que este servicio se tiene que dar en centros educativos, universitarios o en centros sanitarios. En fin, estaremos pendientes del pleno ordinario y daremos cuenta del mismo en nuestra ronda de noticias, como también de la detención que se ha producido de tres personas de nacionalidad española, dos de ellas por robar en una vivienda en el Altet y la otra por coger de una inmobiliaria las llaves de las viviendas donde cometían sus robos. El dispositivo de seguridad entre Policía Nacional, Guardia Civil y local continúa abierto para reducir los robos en las pedanías y en la ciudad. 101.4, Teleelch Radio Marca. Y por otro lado, también les contaremos la querella que la Consejería de Sanidad ha anunciado que va a interponer contra la médico María Ángeles Medina por afirmar que este fin de semana, en un programa de televisión, que la capilla del Hospital General se había convertido en morgue. Desde el Hospital General lo desmintieron y acusan a la médico de haber mentido de manera intencionada y crear una alarma social en un momento demasiado complicado y crucial de lucha contra la pandemia. Pues bien, pidieron al departamento del Vinalopó, al que está adscrita como médico de familia, que tome medidas disciplinarias contra ella, pero desde el propio departamento del Vinalopó se aseguró que esta médico es estatutaria y por ello eso depende de la propia Consejería de Sanidad. Mientras tanto, la propia María Ángeles Medina, quien además es presidenta de la Asociación Valenciana de Medicina Familiar y ha denunciado en varias ocasiones aquí en este mismo programa la situación crítica que se vive en Elche, en un comunicado emitido anoche reconoció que no contrastó la información sobre que la capilla se había convertido en morgue y que sus declaraciones fueron meramente descriptivas como ejemplo de la situación grave que está sufriendo el hospital y todos los centros sanitarios como consecuencia de esta tercera ola. Le sorprende que la Consellería anuncie una querella por unas manifestaciones que no realizó con ningún ánimo vejatorio e injurioso, sino para concienciar, dijo, a la población, y acaba su comunicado advirtiendo a la Consellería que no van a impedir que ejerza su libertad de expresión e información. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965-43-34-64. ¿Te imaginas un lugar donde las rebajas van más allá? Donde reciclar tus prendas usadas tiene premios, regalos directos y además ahorras colaborando con ONGs. No imagines. Disfruta de tu oasis de compras seguras en Laljub. Próxima parada, Laljub, destino oasis. Descúbrelo en cclaljub.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y cuando pasan 8 minutos de las 9 de la mañana, vamos a dar una pincelada del contenido del programa de hoy, porque hablaremos en unos minutos con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández, con motivo de la suspensión del Midtime Fester. Adelantamos nuestra tertulia deportiva de los lunes a las 9 y media de la mañana con Paco Gómez y José Antonio González. Y seguiremos hablando aquí en el programa La Glorieta del agua, nuestro municipio, y terminaremos con una entrevista al responsable de psiquiatría del Hospital Vinalopó sobre las 10:30 por las secuelas que esta pandemia está dejando en la salud mental de algunos pacientes. Eso será a las 10:30. Ahora, como siempre, comenzamos el programa con la música preparada para esta mañana de lunes. Y la música nos la trae otro grande de la música española, Leiva. Te quiero

que andábamos tan perdidos que no podíamos ver la alegría que se lleva el miedo, los buenos ratos, el sol de enero, ver contigo cada amanecer pensando tan pirón, pirón, pirón, pirón, pirón. Cuenta hasta tres, empiezo yo primero, que es el efecto del disparo, es más certero, ya me sigues tú quitándole la prisa, mirando como la tortuga te hipnotiza. Y nadie se hará el camino sin suerte, que aquí lo malo en algo bueno se convierte. Existe un sendero y te has convencido, así que empiézalo conmigo. Y echaremos a volar, y echaremos a volar. Nadie se hará el camino sin suerte, que aquí la pena en pedacitos se convierte. Aguarda un mundo entero, titiritero, no le hagas esperar. 101.4 Teleelch Radio Marca. Estrena aventura, estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche, Sor José Falcorta 41. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 17 minutos de la mañana, tenemos casi 14 grados de temperatura y vamos a hablar del Mid-Time Fester, que no se va a poder celebrar. Ya se están suspendiendo todas las actividades multitudinarias debido a esta situación de pandemia que estamos sufriendo en Elche, con el disparo, el incremento de los contagios. Estamos situados por encima de los 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Una tasa de incidencia que evidentemente confirma las nuevas medidas restrictivas que se van a poner a partir de hoy y que restringen aún más la movilidad de la población. Pues bien, para hablar de la suspensión del Mid-Time Fester, como también se han suspendido las fiestas de San Antón o las procesiones de Semana Santa, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, Julián Fernández, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Julián. Hola, buenos días. El Mid-Time Fester se suspendió precisamente en una semana trágica, la que sufrimos la pasada semana, y esperemos que esta vaya mejor en cuanto al número de casos, que no sean tantos como los que hemos registrado la semana anterior. La decisión fue unánime, supongo. Claro, claro. Realmente, cuando nosotros la asociación nos reunimos habitualmente la Junta Directiva y viendo cómo estaba la situación de la pandemia y las últimas restricciones que había puesto la Consejería de Sanidad, fue cuando tomamos una decisión complicada de tomar la decisión de decir no poder cerrar el medio año, porque, como bien sabes, teníamos que cerrar los días 5, 6 y 7 de febrero, y claro, prácticamente estábamos en unas fechas muy encima de la pandemia y no era conveniente arriesgarnos ni a nosotros ni a los festeros ni a la ciudadanía haciendo cualquier tipo de actividad que podría provocar más contagios y más riesgo para las personas. Uh-huh. Entonces, como siempre, preferimos velar por la salud antes que por la fiesta, porque teniendo salud siempre habrá fiesta. Ya la haremos cuando toque. Desde luego. ¿Y qué tenían ustedes preparados? Porque sí que pudieron celebrar Mid-Time Fester en febrero de 2020. Correcto, ya que el confinamiento fue en marzo, ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo en Mid-Time. Nosotros tuvimos la suerte de poder celebrar aquel en Mid-Time. De hecho, prácticamente fue acabar el Mid-Time y a los breves días tuvimos el confinamiento, por lo tanto, ahora hace un año de aquello, y sí que tuvimos aquella suerte, pudimos celebrarlo, presentar a nuestros cargos, que iban a tener que su año en el 2020, pero bueno, como ves, todo se ha aplazado, sine die, y estamos esperando a ver qué puede ocurrir. Actos, teníamos previstos algunos de ellos, pero evidentemente con las nuevas restricciones, con los nuevos horarios, pues decidimos no llevarlos a cabo y lo hemos dejado, digamos, guardados para cuando se pueda llevarlos a cabo, hacerlos. Por lo tanto, ahora mismo, actos, digamos, en la calle, no se va a hacer ningún acto. Haremos algunas cositas, pero no actos en la calle. Pues hablemos de esas pequeñas cositas que pueden ser grandes para una situación como la que estamos viviendo de casi confinamiento. Nosotros no queríamos pasar el Michay sin que tuviésemos una presencia en la ciudad, y para ello hemos retomado una campaña que hicimos en el mes de agosto, que era Elche se viste de fiesta, que consiste en llenar nuestras casas con las banderolas de moras y cristianas, un poco para anunciar que estaríamos en el Michay en una situación de normalidad. Estas balconadas las vamos a ampliar también decorando la calle Trinquet, donde se encuentra la asociación, con las banderas alusivas a todas las comparsas moras y cristianas, y daremos un poco de vidilla festera a la ciudad. Eso en cuanto a la puesta en la calle. Y independientemente de esto, estamos trabajando en unos reportajes, unos vídeos que vamos a utilizar en las redes sociales, como es el Facebook, el Telegram, etcétera, la página web de la asociación, donde la gente pueda recordar y ver de alguna forma pues el último año, Michay 2020, y pues unos mensajes de apoyo, de compromiso, de responsabilidad hacia los festeros, y anunciando que bueno, que estamos deseando volver cuanto antes a las calles, porque lo que queremos al fin y al cabo es llenar las calles de alegría, de luz, color y de música. Pero bueno, será cuando se pueda. Sí, cuando se pueda saldremos a la calle a alegrarnos y a disfrutar de nuestras fiestas populares, porque se han suspendido todas. Julián, sí. ¿Pero cómo vais a vestir? Porque sí que vais a vestir las calles. ¿Cómo se van a vestir de fiesta este año? Sí, vamos a ver. ¿Qué colaboración es la que estáis pidiendo a la ciudadanía? Bueno, sobre todo los festeros. Los festeros todos tienen en sus casas banderas alusivas a moros y cristianos. Hicimos una campaña en agosto y vamos a volver otra vez a sacar esas banderas. Lo volveremos a poner en los balcones para que la gente, el festero, pues de alguna forma exteriorice que es festero y que lamentablemente no está en la calle porque se queda en casa, pero visualmente pondremos banderas en los balcones. Y después en la calle Trinquet, donde está la asociación, pues ya te he dicho que pondremos todas las banderas de todas las comparsas, porque de alguna forma pues la gente que salga a pasear pues pueda ver este ambiente festivo, pero lamentablemente sin ningún tipo de actividad. ¿Y nos puedes recordar los cargos? Porque supongo que los cargos siguen congelados. El capitán Moro, el capitán Cristiano, sí, siguen esperando a poder salir y lucir el boato, los desfiles, las entradas, correcto, las embajadas. Nosotros, sabes que nosotros en el Michay siempre presentamos a los cargos a todo el pueblo de Elche y a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los festeros. Y bueno, tanto nuestros dos capitanes, Moro y Cristiano, como el abanderado, pues sí que están de alguna forma esperando que llegue el momento de poder lucir esos boatos y esa salida a la calle. Tanto Justo como José como Esteban, pues bueno, están llevando un año diferente, totalmente diferente, pero también son conscientes de que ahora mismo pensar en fiestas, pensar en desfiles es un poquito complicado, pero bueno, ahí estamos con el ánimo siempre en alto para que en el momento que se pueda hacer cualquier tipo de actividad. Pero ellos están muy bien, a pesar de la situación de este año, que es un año ya, que llevan un año en espera de poder salir a la calle y disfrutar de la fiesta. Pero bueno, lo estamos llevando lo mejor posible. Y en cuanto a la difusión de los vídeos, el trabajo que ya estáis realizando, ¿vais a abarcar solo el Michay Fester de 2020 o vais a abarcar otros desfiles de años anteriores y, al fin y al cabo, la historia reciente de esta asociación? Porque ¿cuántos años lleváis ya funcionando en Elche? Pues nosotros empezamos en esta segunda etapa, en el año 78, es decir, que llevamos ya más de 40 años haciendo fiesta, haciendo la calle, con lo cual, pues muchos años, muchos años. Sí que es cierto que ahora vamos a hacer un referente más al Michay y a los actos que lo hemos tenido, sobre todo el bautismo de la Muriel al Raval, que es una obra de teatral que representamos en el Gran Teatro, y por supuesto irá ilustrada pues algunos pasacalles y algunas cosas. Estamos preparando unos vídeos temáticos para que la gente durante estos días pueda recordar y pueda visualizar de nuevo la fiesta de moros y cristianos. Claro, porque estamos hablando el 25 de enero, pero el Michay iba a ser la semana próxima, el 5, 6 correcto, y 7 de febrero. Los vídeos se van a lanzar la próxima semana. Esta semana, sí. ¿Cómo vais a hacer el lanzamiento? Pues vamos a ver, la idea nuestra es empezar a partir del día 1 de febrero haciendo las campañas, porque poco a poco iremos poniendo las banderolas y a partir del viernes es cuando haremos, digamos, la visualización a través de las redes sociales de estos vídeos, que en la página de la Asociación Festera iremos publicándolos de forma que la gente pueda ir viéndolos y recordando ese momento. La intención es centralizar todo en el fin de semana del Mid-Chain para de alguna forma recordar que estamos en el medio año, diferente, pero estamos en el medio año. Estamos en el medio año y queremos llegar a las fiestas de agosto. ¿Cómo lo ven? Pues con esperanza. Lo veo con esperanza. Es decir, sabemos que va a ser muy difícil que podamos hacer todos los actos como estaban previstos habitualmente, pero claro, también estamos trabajando en unos datos que de una semana a otra toda la situación cambia. Tenemos por en medio también la vacunación de la población. Yo creo que es prudente no precipitarnos. Vamos a esperar a ver cómo funciona la vacunación, cómo baja el número de contagios. Y yo creo que aproximadamente para el mes de mayo así podremos tomar algún tipo de decisión o de qué cosas se pueden hacer. Siempre trabajando en colaboración con el Ayuntamiento, la Concejalía de Fiestas, que es quien es un poco también los que marcan las fiestas patronales. Y, por tanto, nosotros estaremos ahí para lo que se pueda hacer, hacerlo, y lo que no se pueda hacer, si no se puede hacer, pues lamentablemente no hacerlo. Pero vamos, hoy es pronto para definir un poco qué va a pasar en agosto. Hoy es pronto, pero hoy, como lo necesitamos después de dos semanas trágicas, necesitamos pensar que podría ser el inicio de un descenso de la curva, de doblegar esa curva de contagios en Elche. Así que hemos empezado la semana con optimismo, no queremos perderlo. Julián, un mensaje para la ciudadanía, para la población. Bueno, el mensaje es muy sencillo. Yo quiero decir a todo el mundo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia, porque lo que intentamos es cuanto antes volver a esa normalidad, si todos somos capaces de autoconfinarnos ahora y con la prudencia y la responsabilidad llegaremos a un buen puerto. Confiemos en las vacunas, confiemos que esto sea un mal sueño y que pronto veamos la luz al final del túnel, que es nuestro deseo. Pues muchísimas gracias, Julián, presidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Volveremos a recuperar la alegría en las calles. Ese es nuestro objetivo, volver a llenar las calles de luz, de color, de música y de fiesta, que es lo importante. Nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un

4, Teleelch Radio Marca. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 9:37 y ya tenemos aquí, hemos adelantado hoy lunes la tertulia deportiva y tenemos con nosotros ya en el estudio de Teleelch Radio Marca a nuestros compañeros, a José Antonio González. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Ros. Y al director de esta casa, Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bueno, pues una semana, podemos decir que es la última de este mes de enero. Esperemos que sea la semana en que se doblegue la curva de la pandemia. Y es una semana para olvidar el juego del Elche, ¿no? Bueno, es una semana para esperar que se doblegue la curva del Elche Club de Fútbol. También. Porque sigue cayendo en picado, a diferencia de la pandemia, que por desgracia sube en picado. La del Elche pues sigue en caída libre y la verdad es que, aunque es cierto que lo de ayer es lo normal, que el Elche pierda contra el Barça es lo normal, por plantilla, por presupuesto, porque la tabla nos dice que el Barça está arriba y el Elche está abajo, pero la imagen del equipo sigue dejando mucho que desear. Ayer vimos al Barça más discreto y más gris de las últimas temporadas, sin las estrellas de antaño, sin Leo Messi, sin Piqué, sin Ansu Fati, es decir, le faltaban muchos jugadores importantes. Aún así es el Barça y cualquiera de sus jugadores vale más que toda la plantilla del Elche, pero quiero decir con esto que si en algún momento se le podía hacer daño al Barça era ayer, y la verdad es que ayer el Elche perdió 0-2. Es cierto que tuvo en una gran ocasión el gol del empate en la segunda parte, pero el Barça fue superior, si no es por Edgar Badía, que sostuvo al equipo con tres paradas, y hasta el final el Elche estuvo vivo, porque hasta el minuto 88 no marcó el 0-2 el Barça, y el Elche pudo ahí empatar el encuentro. Pero este equipo, independientemente del partido de ayer, que de 10 partidos 9 los va a ganar el Barça, sigue en caída libre y da la sensación de que hace falta ya un cambio, un giro brusco de rumbo, porque el equipo no reacciona. José Antonio, a ti también te decepcionó el juego del Elche. ¿Estás con Paco? Sí, sensaciones muy preocupantes, ya no por la derrota en sí, porque como ha dicho Paco, pues al final lo más normal contra un equipo de estas características, de esta potencia que te supera en todo, pues es perder, pero claro, las sensaciones una vez más del equipo volvieron a dejar muchas dudas y no creo que sea un problema de alineación, por ejemplo, respecto al 11 por el que apostó el técnico Jorge Almirón. Yo creo que esos 11 futbolistas que salieron de inicio, pues todos podíamos apostar por ello, futbolistas sobre todo en el centro del campo con buen trato de balón para intentar disputarle la posesión de la pelota al FC Barcelona, y el Elche no empezó mal del todo el partido, ¿no? Incluso tuvo esa posesión en los primeros minutos, pero sí que es verdad que con el transcurso del tiempo pues el Barça pronto se hizo con ese dominio de la pelota, y el conjunto culé, como ha dicho Paco, mermado por las bajas, en un mal momento también, uno de los peores Barças de las últimas temporadas, sin demasiado brillo, terminó llevándose el partido en el Martínez Valero. Yo, que, como te digo, creo que el problema grave lo tiene el Elche, sobre todo en el juego, desde el banquillo. El técnico Jorge Almirón tampoco es capaz de dar con la tecla. Ya son 13 jornadas sin ganar en Liga, que se dice pronto, más de 3 meses, y el equipo, pues, que incluso ha descendido, pues, una posición en la tabla, ¿no? Ahora está ya penúltimo con 17 puntos y se queda dos de la salvación. Dentro de lo malo, en esos 13 partidos que lleva el Elche sin ganar, la parte positiva es que, ganando el siguiente partido, incluso puede salir de la zona roja de la tabla, ¿no? Pero está claro que, como ha dicho Paco, el club necesita ya reaccionar. Desde luego, el crédito de Jorge Almirón al frente del banquillo franjiverde se ha acabado, pero tenemos también en cuenta la circunstancia especial que rodea Almirón en el Elche, ¿no? Que es la mano derecha del propietario, de Cristian Bragarnik. De momento no parece que vaya a haber un cambio de rumbo, pero está claro que el mensaje de Almirón en el Elche, tanto para la prensa, para el aficionado y lo más importante, seguramente, para los jugadores de la plantilla, tiene que estar muy, muy desgastado, porque los partidos pasan y el Elche no reacciona y no encuentra la victoria. Pues todos nos hacemos la pregunta, ¿qué ha ocurrido con el Elche? Si empezó tan bien, porque ahora tan mal. Todos hacemos ese análisis también en esta tertulia, Paco. Sí, y seguramente cada uno tenemos nuestra opinión y nuestra verdad, que seguramente es subjetiva, pero es cierto que con los datos en la mano hay verdades objetivas, ¿no? Y sin profundizar demasiado, está claro que Almirón, al principio de temporada, un poco obligado por las circunstancias, porque los 14 fichajes llegaron muy tarde, sin ritmo, se vio obligado a echar mano de la guardia pretoriana de Pacheta, es decir, de la mayoría de jugadores de la temporada pasada, y es cuando mejor rendimiento le dio, además con un sistema que no es el que más le gusta a Almirón. Y curiosamente, cuando mejor arrancó el equipo, en aquellas primeras 5 jornadas en las que se colocó en la parte media alta con 3 victorias, un empate y una derrota, a partir de ahí intentó ir metiendo a los jugadores que le fichó el propietario Bragarnic y que él había pedido, y a partir de ahí el equipo empezó a pinchar en hueso. Estamos hablando de jugadores como Sánchez Miño, como Lukumi, Kone, jugadores que claramente no han dado el rendimiento esperado, y yo creo que el primer problema se produce ahí, cuando él intenta, una vez que ha empezado bien con los jugadores de la temporada pasada, intenta ir metiendo a los nuevos. Ahí el equipo se descompone. Luego cambia de sistema, intenta ir a los sistemas futbolísticos que a él le gustan, cuando claramente el sistema que le dio resultado fue el primero, el de jugar con 3 centrales, 2 carrileros, a lo que ha vuelto ahora en los últimos partidos. Y el problema es que Almirón parece que vive en una realidad paralela, ¿no? Mientras el 95% entre aficionados, prensa y todos vemos que el técnico no se está viendo capacitado para sacar esto adelante, él todo lo achaca a que hacen falta fichajes, que hacen falta 5 o 6 fichajes, con lo que está lanzando también un mensaje poco alentador a sus jugadores, como diciendo, necesito muchos y buenos porque los que tengo no sirven. No lo dice así, pero se puede entender así, y lo peor es que se entienda dentro de ese vestuario. Un vestuario, por otra parte, yo diría, con 2 facciones, mientras que el del año pasado era una piña, y de eso se encargaba Pacheta. Este año se quedaron 10 del año pasado y han venido 14 nuevos, es decir, que ahí hay, digamos, 2 bandos, ¿no? Sobre todo una, los del año pasado, y otra los nuevos, o más la parte argentina. Se jugó con fuego, no dándole continuidad a Pacheta y a la mayoría de ese bloque, firmando a 5 o 6 de verdad futbolistas buenos en vez de a 14 mediocres. No todos han sido mediocres, alguno como Lucas Boyé se salva de la quema, Tete Morente, pero nos estamos dando cuenta que tanto al principio como ahora, ya en la recta final de la primera vuelta, o en el principio de la segunda vuelta, los que siguen sacando las castañas del fuego son los del año pasado. Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Fidel, Josan, los máximos goleadores. Los nuevos, prácticamente, excepto Lucas Boyé y un poco Tete Morente, están aportando muy poco. José Antonio, ¿qué dijeron los entrenadores después del partido? ¿Qué dijo Almirón para justificar la derrota? ¿Y qué dijo el entrenador del Barça para explicar la victoria? Bueno, Jorge Almirón, sobre todo en rueda de prensa después, lamentó la derrota, volvió a insistir en que espera la llegada de refuerzos, 4 o 5, para mejorar el nivel competitivo de la plantilla, y también dijo que hay que tener paciencia, ser realistas y seguir trabajando. Así que, bueno, como te digo, un mensaje ya muy desgastado porque pasan las jornadas y no se consigue la victoria. Y Koeman, sobre todo, después pues se centró en su Barça y en todo lo que conlleva. Como te digo, en el conjunto culé no fue un partido muy brillante. Fue una victoria que no ayuda tampoco a disipar las dudas. ¿Pero Koeman habló del rival? ¿Habló del Elche? No, que yo no sepa, dijo no, nada no dijo de nuestro equipo. Nada, no, sin pena ni gloria pasó. A ver, el entrenador del Barça vive, yo creo que en otro mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Como Almirón? Sí, más o menos, ¿no? Cada uno tiene su realidad. Y digamos que para Ronald Koeman, el Elche pues ha sido una pequeña piedra que le ha dado un puntapié y se la ha quitado encima, ¿no? Porque la verdad es que ayer, el Barça más discreto y gris de los últimos años, sin despeinarse, ganó al Elche, ¿no? Entonces, él ni en la previa ni tras el partido prácticamente habló del Elche, porque como todos los que le preguntan son medios catalanes, los de Elche no podemos preguntarle, pues nadie le pregunta por el Elche. Entonces, se le pregunta por cosas del Barça y de jugadores del Barça. Por eso que no... No dijo nada. Nada, del Elche nada. Ni siquiera un detalle. No. Además, Ronald Koeman tampoco es un hombre de detalles. O sea, no es el... por ejemplo, Zidane en ese sentido sí es más. Sí, Zidane en el Madrid sí que habló más del Elche, que era un equipo que había empezado bien, que era un equipo defensivo fuerte. Habla más de los rivales. Digamos que da esa concesión. Koeman no. ¿Y los aficionados qué están diciendo, José Antonio? Porque después de encajar tantas las derrotas, empates y un juego pobre, ¿qué dicen del Elche? Pues, y de Almirón, ¿están pidiendo ya la cabeza? Los aficionados, sobre todo, muy muy preocupados porque ven que las jornadas pasan y la reacción del equipo no llegan y, lógicamente, pues bastante críticos tanto con el juego del equipo como con Jorge Almirón, que no termina de dar la tecla para encontrar la reacción de Elche. Pero en ese sentido, sí, muy muy preocupados, lógicamente. No entienden también muchos que el técnico siga al frente del banquillo después de más de 3 meses sin ganar, y sobre todo lo que más preocupa a los aficionados es las sensaciones que transmite este Elche con el paso de las jornadas. Esto, estamos hablando de un récord. ¿Hay algún entrenador en primera división que haya estado al frente del banquillo con su equipo 3 meses después de no conseguir ninguna victoria? Sí, claro que los hay. Sí, los hay, ¿no? Sí. Con lo que Almirón puede que su futuro todavía continúe ligado al Elche en los próximos meses. ¿Y ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de Almirón? No, a ver, yo no iría tanto a los meses, yo iría al partido del Valencia. Es más, yo pienso que si Almirón no es destituido esta semana, yo creo, sinceramente, que se la juega contra el Valencia el próximo sábado. Almirón tiene la, vamos a llamarlo, ventaja de que lo trajo Bragarnic porque es uno de sus representados. Es un entrenador que lleva en su agenda el propietario, ¿no? Entonces tiene esa ventaja. A lo mejor, imagínate que hubiera renovado en su momento a Pacheta, seguramente en esta situación Pacheta hubiera sido destituido hace ya semanas. Es mi impresión, ¿eh? Yo no tengo la verdad absoluta. Claro. Pero creo que sí que es una ventaja para Almirón contar con la fe que pueda tener Bragarnic en él, porque lo trajo él, ¿no? Pero Bragarnic, yo me imagino que tonto del todo no será, y que él sabe que el negocio del fútbol está en primera división, que es donde se puede ganar dinero o al menos no perder, y también hacer negocio con traspasos de sus jugadores. Entonces, es cierto que queda toda la segunda vuelta y al Elche le quedan un par de partidos todavía de la primera, que solo está un partido de meterse en permanencia, pero como pasen 2 o 3 semanas más y siga perdiendo, la situación se va a poner dificilísima. Entonces yo creo que Bragarnic o le da un ultimátum a Almirón, o le da un margen, ya te digo, de un partido o dos, no lo sé, porque también es que es curiosa la situación. En este momento en el que tendría que estar el propietario en Elche, pues en esta situación, cuando queda menos de queda una semana para el cierre de mercado de fichajes y su entrenador está pidiendo 5 o 6 y solo ha traído uno, pues está en Argentina, porque uno de sus equipos es Defensa y... ¿cómo es? Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Vaya, qué nombres. Pues sí, es por eso que a veces se me va. Defensa y Justicia, un equipo argentino, pues se ha proclamado campeón de la Copa de allí de Argentina, y él es pues un poco alma mater de ese club, ¿no? Él tiene muchos clubes entre Argentina y otros países. Entonces, vale, yo entiendo que vaya allí para estar con su equipo, para celebrarlo, pero es que aquí se está jugando el pan y la sal, ¿no? Se está jugando la vida también su equipo. Entonces, es curiosa esa situación, ¿no? Yo creo que la veremos más de una ocasión. Sí, pero bueno, es lo que tiene estar, pues eso, en manos de empresarios que no son de Elche. Cuando son los de Elche, pues te quejas porque son los de Elche y no tienen ni idea, lo hacen mal. Y cuando son de fuera, pues ahora nos quejamos de que quizás en el momento clave no está, que hoy en día no hace falta estar, porque hoy con una videoconferencia, un telefonazo, un WhatsApp o un mensaje de audio, puedes decir, haz esto, haz lo otro. Pero sí que es cierto que llama la atención que Almirón está pidiendo 5 o 6 fichajes cuando el mercado se abrió hace 21 días, y solo se ha traído a un jugador. En ese sentido, flaco favor le está haciendo el dueño del club, el propietario del club, al entrenador. Si es que sigue confiando en él para darle esos fichajes. Si no confía en él para darle esos fichajes, lo mejor es que haga ya el cambio y le dé los fichajes al nuevo entrenador. ¿Y cómo están los rivales del Elche? Los más directos, el Huesca, que por cierto el entrenador es Pacheta, sí. ¿Cómo se está comportando? ¿También se están hundiendo? A ver, el Huesca desde que llegó Pacheta lleva 2 partidos y ha sumado 1 punto, perdió el primero y ha empatado el segundo contra el Villarreal. El Huesca es el que peor lo tiene porque está ahora mismo a 6 puntos de la salvación, y luego ya está el Elche, que está a 2 puntos de la salvación, a la vez que está a 1 punto de la salvación, son los 3 que están en descenso. Y luego marcan permanencia Osasuna, que gracias a su victoria ayer contra el Granada sale del descenso. Uh-huh. Osasuna tiene ahora mismo 1 punto por encima de la permanencia. Valladolid, Eibar y Valencia, próximo rival del Elche, los 3 tienen 20 puntos. Están 2 por encima de la permanencia y a 3 del Elche. O sea que se está empezando a marcar ya el territorio. Uh-huh. Y desde el Atleti de Bilbao, que tiene 21 puntos hacia abajo, parece que claramente son los que se van a jugar la permanencia. Hay 3 equipos en descenso y digamos que otros 4 o 5 candidatos. Yo veo ahora mismo a 8 equipos para 3 plazas, ahora mismo, pero a lo mejor dentro de un mes ya no son 8, son 6 para 3 plazas, con lo que las posibilidades de salvarse se reducen. Entonces el Elche está obligado, ¿no?, lo siguiente, a empezar ya a sumar puntos a algún partido ya de 3 en 3. Tiene que ganar, empezar a ganar algún partido. Y siempre os pregunto lo mismo, ¿Nino jugó contra el Barça? Nada, minutos residuales. Cuando faltaban 8 minutos salió. Ese es otro de las, para mí, de los fallos de Almirón. La mala gestión del vestuario. Eso, por ejemplo, Pacheta, para eso era el mejor psicólogo, ¿no? Sabía sacar el rendimiento a cualquier futbolista, el bueno, el malo y el normal. Almirón no solo no ha, creo, deportivamente hablo, no ha tratado bien a hombres tan buque insignia como Nino, dándole 8 minutos, 6 minutos. No, Nino, que es un futbolista que sí, que tiene 40 años, pero que tiene un talento innato y que puede jugar a un nivel de primera perfectamente 60 o 70 minutos, tú tienes que darle minutos de verdad, minutos reales, no minutos de la basura. Entonces, ni ha sabido gestionar algunos de los pesos pesados del vestuario del año pasado, ni siquiera los por los que él apostó, llámese Lucumí, Sánchez Miño, que les ha dado oportunidades, pero ha visto que no funcionan y se han hundido los futbolistas porque ya saben que no van a jugar. Entonces, yo creo que a Almirón ahí le ha faltado cintura, mano izquierda, para saber gestionar ese vestuario. Hablo en el tema psicológico, porque uh-huh. Los futbolistas, cada uno son de un padre y una madre, son vidas completamente distintas, cada uno tiene unos problemas, y hay algunos, para que se nos entienda, que hay que darle el palo para que funcione y a otros la zanahoria. Hay que darle la palmadita en la espalda y a otros hay que meterles una bronca. No todos funcionan igual, uh-huh. Y para eso hay que ser psicólogo. José Antonio, el próximo rival, Almirón, habló del Valencia, habló del partido. No, tendrá tiempo para hacerlo esta semana, sobre todo en la previa. El partido es el sábado a partir de las 6:30 en Mestalla, y el Valencia, que está también en horas muy bajas, es un equipo grande de primera división, eso sí, venido a menos, dejado económicamente pues por parte de su propietario, de Peter Lim, y es un equipo que tampoco está bien porque los últimos 10 partidos solo ha conseguido una victoria, fue hace 2 semanas contra el Real Valladolid, y como ha dicho Paco, pues el Elche, que se la va a tener que jugar allí en Mestalla, y bueno, Almirón, que ya en los últimos días, también en las últimas comparecencias ante los medios, ha tirado bastante de excusas, que si necesita fichajes, que hay que tener paciencia, que el Elche llevaba muchos años fuera de la primera división, que él también está debutando esta temporada, que el Elche está donde tiene que estar. bueno, vamos a ver, ¿no? Porque el Valencia es un equipo grande, pero insistimos que no está bien tampoco y todo lo que no sea ganar allí, yo creo que es seguir acrecentando la crisis y seguir desperdiciando oportunidades para salir de esa zona de descenso. Paco, el Elche, el Elche en punta es tertulia hoy lunes, pero hoy sí que hay a todo gol. Sí, sí, hoy tenemos a todo gol, esta noche a partir parece de parece que se ha normalizado ya el horario de la Liga, ¿no? Ya tenemos encuentro, ya que no estamos en Copa del Rey, ya tendremos sí. Los encuentros fin de semana, no entre semana. Bueno, habrá entre semana, ¿eh? Habrá entre semana. De hecho, ya hay dos seguros entre semana, que son los dos aplazados de la jornada 1 y la jornada 2, que ya tienen fecha, que es contra el Barça el 24 de febrero, miércoles, a las 7 de la tarde, con lo que ese jueves siguiente tendremos a todo gol. Y el miércoles 17 de marzo el Sevilla-Elche, con lo que pues el jueves 18 de marzo también habrá todo gol. Siempre que haya partidos de liga, pues entre semana pues tendremos también a todo gol, no solo los lunes, sino también el día después del partido. O sea que, pero bueno, de momento esta semana... Son dos encuentros también muy duros. Durísimos, durísimos por lo que decimos que aunque le faltan dos partidos de la primera vuelta, a priori, a día de hoy, todos pensamos en que los van a perder. Claro, con Messi y el futbolista esta revelación que ha salido en Sevilla, ¿no? Que es el goleador máximo de la Liga. En Nesiri, sí. Bueno, es que, a ver, Barça y Sevilla, cualquier jugador, lo que todo el equipo del Elche, ¿no? Entonces, pensar en que el Elche... A día de hoy, ojo, a lo mejor dentro de un mes es diferente y el Elche ha reaccionado, pero a día de hoy pensar que el Elche va a sorprender al Barça en el Camp Nou o al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, a día de hoy es muy difícil. Pero esos partidos se van a jugar dentro de un mes y dentro de un mes y medio, o sea que ahora no hay que pensar en ellos. Ahora claro. Hay que pensar en el Valencia, que es otro grande venido a menos, uh-huh. Y si alguna temporada se le puede meter mano es esta, porque uh-huh. El Valencia está pinchando en muchos partidos. Uh-huh. De hecho está a 3 puntos del Elche. Uh-huh. De hecho, el único... partido que el Elche ganó al Martínez Valero fue el Valencia, hace ya 3 meses y una semana. O sea que yo creo que ese debe ser, si es que hay ultimátum para Almirón, ese debe ser el antes y el después, porque si no, cada vez va a tener menos tiempo el Elche para reaccionar. Bueno, decimos que hay a todo gol y que invitado es el que tienes hoy en Teleelche. Pues hoy nos acompaña, bueno, estaremos telemáticamente con uno de los exjugadores de Primera División, uno de los que fueron capitanes y hombres más importantes de la anterior etapa en Primera División, Pellegrín, Sergio Pellegrín, será nuestro invitado hoy, porque hoy descansa la plantilla del Elche y cuando hay descanso no hay futbolistas. Claro. Entonces, bueno, pues Sergio Pellegrín, que es una voz autorizada durante muchísimos años en ese vestuario, es un poco a lo que hoy es Gonzalo Verdú en el Elche, estuvo en segunda y en primera división como capitán muchos años, pues Pellegrín será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. ¿Y harás referencia, porque vimos cómo el Barça y el Elche rindieron homenaje a un jugador del equipo ilicitano, Francisco, Rico? Lo que pasa es que no se vio en las imágenes, porque eso fue un homenaje que se hizo antes de empezar el partido, en la zona del Hospitality, y es un homenaje que se hizo a Francisco Rico, que recordamos que es un futbolista del Elche que murió en 1960, de manera trágica, chocó con el portero en un entrenamiento, y a los 3 días murió de un fuerte golpe en la cabeza, ¿no? En aquella época... Aquello conmocionó. Conmocionó al mundo del fútbol español, muchos empresarios a nivel particular, algunos clubes como el español a nivel también global. Porque estamos hablando de un jugador joven. Sí, sí, claro, un jugador de 20 y tantos años. En aquella época pues, fue una conmoción, ¿no? Y bueno, pues entre todos se hizo un busto, que primero estuvo en el antiguo campo de Altavís, luego se trasladó y ahora sigue allí en el Estadio Martínez Valero, ya en 1960, cuando eso fue la temporada del ascenso a primera, la primera vez que el Elche ascendía a primera división, en 1959, pero él no lo pudo vivir, porque esto fue unos meses antes su muerte. Entonces, cuando el Elche ascendió a primera, cuando vino el Barça, ya se le hizo un homenaje, se le puso un ramo de flores, el capitán del Barcelona en aquella época le puso un ramo de flores en el busto y se hizo un homenaje, y bueno, pues ahora con la vuelta de nuevo del Barça, pues se ha vuelto a hacer lo mismo, pues son ya 60 años después, ¿no? Bueno, pues ese bonito homenaje que se le hizo a Francisco Rico, que su recuerdo y su imagen y su busto siguen allí en el Martínez Valero. Pues creo que es un gesto que merece la pena haberlo recordado a ese jugador del equipo ilicitano. Así es. En la segunda mitad o a mitad del siglo pasado. Paco Gómez, José Antonio González, un partido, el de ayer, para olvidar. Sí, pues como los últimos 13. El problema es que lo de ayer se sabía porque era el Barça. El problema más que el de ayer fue el del otro día contra el Valladolid, que ganando 0-2, si no ganas ese partido, pues ¿qué vas a ganar en Primera División? Ese es el verdadero problema del Elche, no el contra el Barça o el Madrid. Los problemas del Elche son contra los rivales directos, que es con los que hay que sumar. Y el del sábado, para mí, es un rival directo. Este año el Valencia es un rival directo. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Ros. Paco, gracias. A ti, Ros. Y lo de que era un partido para olvidar nos da pie, es un guiño, para presentar la novedad musical. Y es que vamos a ver y vamos a disfrutar de la música de dos grandes divas de la música, como es la estadounidense Billie Eilish y la cantante catalana Rosalía. Ambas han lanzado este tema. Dime si me echa de menos. Dime si no me perdonas. Tele-Elche, Radio Marca. ¿Quieres una conexión a internet veloz, sin cortes y con todas las garantías? Disfrútala al mejor precio con los 1000 megas de Cable World. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Más velocidad, más servicios, más cerca de ti. Cable World Fibra. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelch. Hoy lunes hemos tenido que adelantar la tertulia deportiva con Paco Gómez y José Antonio González a las 9 y media de la mañana, y antes hemos hablado con el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos con motivo de la suspensión de todos los actos multitudinarios y callejeros de las fiestas del Mid-Time Fester, porque la situación de la pandemia no permite evidentemente esos actos multitudinarios. Estamos con nuevas medidas mucho más restrictivas sobre la movilidad de la población, medidas que entran en vigor hoy y que permanecerán hasta el 15 de febrero. Pero no vamos a hablar de pandemia, sino vamos a hablar de otro asunto que también nos preocupa mucho. El pasado viernes, la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento acordó presentar alegaciones con respecto a la explotación de los acuíferos del Vinalopó que el consistorio ilicitano tiene concertados. Según el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, el ayuntamiento tiene una concesión que permite el suministro de agua potable y riego en casi un 13% a la población de Elche. Pero ahora la Confederación Hidrográfica del Júcar ha establecido que se reduzcan los consumos de los acuíferos que se encuentran sobreexplotados. En estas alegaciones deja claro que el ayuntamiento está concienciado con la reducción, evidentemente, de los consumos y de la sobreexplotación de los acuíferos, pero que debe producirse a años vista y no de forma tajante, además de establecerse alternativas a los municipios que destinan ese agua para el consumo potable y el riego. Y asimismo señaló que la alternativa de Muchamiel no es válida porque no cuenta con las canalizaciones necesarias. Pues así estamos. La Confederación Hidrográfica del Júcar dice que hay que cerrar acuíferos y el Ayuntamiento de Elche dice que bien, que sí, pero no de una forma tajante. Hay que dar alternativas a los municipios que beben de esos acuíferos. Para hablar de este problema tenemos con nosotros a una de las voces más críticas con el Gobierno, con el Ministerio, en su política hídrica. Él es el portavoz de la Junta Central de Explotación de los Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. No sé si habrás escuchado la introducción, pero he puesto de manifiesto el problema que tenemos. La Confederación Hidrográfica acaba de decirle al Ayuntamiento que de forma tajante hay que reducir el consumo de los acuíferos. Hay que cerrarlos porque están sobreexplotados. Pero el Ayuntamiento alega contra esa reducción de acuíferos porque dice que hay que dar primero alternativas. ¿Cuál es la valoración que realizáis vosotros, los usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó? Porque una de las soluciones precisamente para cerrar los acuíferos era la puesta en marcha de este trasvase que no llega. Bien, pues esto es, hay como dos puntos de vista. En primer lugar, efectivamente, la sobreexplotación de los acuíferos ya es un tema detectado por todos nosotros el año 98 y en el Plan Hidrológico Nacional del 2001 y luego el Plan del Júcar. Se proyectó el Júcar Vinalopó, que era para agua para regar y para redotar los abastecimientos desde un sitio que se estudió que con la calidad conveniente de agua, que era Cortes de Pallar. En 2005, por temas políticos, se decidió cambiar la toma desde Cortes de Pallar, un sitio de agua, vamos, estupenda, a Azud de la Marquesa, el final de un río mediterráneo con retornos de los regadíos y donde ya nosotros dijimos que encarecía el agua que había que traer, pero lo que más grave es que no tenía la calidad suficiente para abastecimiento, inclusive para algunas zonas de regadío como eso, hortaliza y zanahorias. Eso fue hace ya casi 16 años. Después de muchas luchas y mantenimiento para ver soluciones, pues el Ministerio ha tirado por la calle del medio, y el 23 de septiembre de 2020, pues declaró explotado 6 acuíferos, entre los que, uno de los cuales, el acuífero de Peñarrubia, es donde el Ayuntamiento de Elche efectivamente trae agua para parte de abastecimiento, desde tiempo inmemorial. Claro, esto será la consecuencia de lo que venimos diciendo, El agua azul de la Marquesa no es agua apta para el consumo. Y ahora la Confederación, a trancas y barrancas, obliga a todos los abastecimientos a, así, ¡bumba!, a las aguas desaladas. Claro, ni más ni menos que el Ayuntamiento de Elche, según lo que dices tú y dice la noticia, le ha dicho que tiene que tomar el agua desde la desaladora de Muchamiel. Pues eso es lo que yo, bueno, me pongo en contacto con el Ayuntamiento, porque en el acuífero de Peñarrubia, aparte del Ayuntamiento de Elche, también saca aguas de Alicante, Palicante, Ayuntamientos de Sas y otros ayuntamientos. No solamente creo yo que consiente el Ayuntamiento de Elche que de repente eliminen su agua. Aguas de Alicante tiene, también le pillan más cerca que nosotros, digo yo. Pero, en fin, es triste de que este es el final de un, bueno, final, un paso más de ese proceso que podría haberse solucionado y que todavía sigue sin solucionar, y donde todavía los regantes no tenemos el agua para regar. Y ya empezamos los abastecimientos con agua desalada. Lo has comentado perfectamente. Los acuíferos, vosotros estáis de acuerdo en que hay que cerrarlos todos. Porque claro, no se pueden seguir sobreexplotando. Claro, si nosotros somos los primeros que sufrimos extraer agua, la salsa de Enrique, hace demás de agua a 600 metros con altos costes y demás, y somos los primeros que decimos que sí, hemos actuado, pero la solución era lo que era, un Juncal Vinalopó digno, con un agua de calidad y con un precio asequible. Y bueno, pues ahora de repente declaran sus explotados a trancas y barrancas, y bueno, y ahí está. Supongo yo que los ayuntamientos, pues claro, responderán que de repente de la noche a la mañana eso es un encarecimiento total del agua a beber potable. ¿Pero se puede cerrar el grifo de los acuíferos así, de forma tajante, y de la noche para la mañana decirle al Ayuntamiento de Elche que ahora tome el agua de la planta desaladora de Muchamiel? Bueno, pues así se aprobó en la Junta de Gobierno del 23 de septiembre en la Confederación Hidrográfica de Júcar. Nosotros, la Junta Central, sí que hemos recurrido a esa decisión, pero nadie más. Con lo cual, pues claro, si ya es de entonces, entonces tienen 6 meses, pues tienen ahora hasta marzo para hacer un plan de ordenación de los acuíferos, donde se dice cada acuífero lo que puede sacar y lo que no puede sacar. Yo creo que el Ayuntamiento del SEI tiene bastante que decir, y que al menos no lo reduzcan el 100%, reduzcan la mitad, un 4%, o que negocie. No puede ser que solamente supriman al de al Ayuntamiento de Elche y saquen los demás agua para ellos, digo yo. Sí, pero si en la Junta de Gobierno hubo alegaciones contra esa decisión de la Confederación, sí que se ha recurrido, por tanto, la resolución, porque ¿de qué estamos hablando? No sé en qué términos, han reducido, han alegado, pero vamos, me parece bien, sí, por supuesto. ¿Y qué pasa con el Júcar Vinalopó? Porque has dicho que ya desde que decidieron hacerlo desde el azul de la Marquesa y no desde otro punto, tomar el agua desde otro punto más arriba del embalse con aguas más de mayor calidad, cuando no nos hicieron caso, ahora tenemos un trasvase de Júcar Vinalopó que toma las aguas sobrantes del azul de la Marquesa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no llega ese agua? Aunque sea pues de, no la llega, de la Marquesa. ¿Por qué no pues está no llega, en funcionamiento? Pues no llega, bueno, en primer lugar, porque solo se ha hecho la margen derecha, la nuestra, casi sin hacer el margen izquierda, pero sobre todo porque no tenemos un acuerdo en el precio. Ellos quieren aplicar el precio 100% con toda la amortización de las obras, con lo cual hace inviable el poder coger esa agua. en las Cortes Valencianas, por unanimidad, se ha acordado instar al Gobierno de la Nación que nos exima de las, o sea, que nos eximan los costes de amortización del Júcar Vinalopó. E inclusive nosotros hemos apostado también un proyecto de energías renovables para que se aplique al Júcar Vinalopó una tecnología ya moderna para que el coste de energía sea más favorable. Y ahí estamos, sin solución, sin regar y con una política hídrica pues de pena. No se puede condenar a unos regantes a pagar la amortización de una obra que no quisieron, que no quisimos, que no la impusieron, cuando encima era totalmente, vamos, ya se ha visto, contraproducente. No tiene ni la calidad ni el precio asequible para hacer una agricultura moderna y eficaz. Pero bueno, seguimos luchando, pero esta ya me da mucha pena, porque el abastecimiento es una cosa bonita de redotar no solamente al Ayuntamiento de Elche, al de Elda, al de muchos, al de Sas, de Llena, para redotar tras el surgimiento de los acuíferos. Pero bueno, no pudo ser y veremos a ver cómo se soluciona eso. Pero deberá solucionarse, porque esta era la alternativa al trasvase Júcar Vinalopó, al cierre de los acuíferos. ¿Cuándo? Pero si ya han quitado, pero si ya han decidido que sí, que el 40% de los 80 hectómetros sea con la desaladora, ahora para darnos a nosotros el agua de regar, pues ya veremos a ver. De todas formas, hay soluciones para los abastecimientos en vez de tanta desaladora, porque hay muchos acuíferos que se pueden decir, bueno, pues los regantes que no saquen agua, le damos de Júcar Vinalopó y que sacan agua a los abastecimientos, como podría ser para Elche. Es una pena que una tubería magistralmente hecha y mantenida y un acuífero ahí, pues que se pierda esa dotación para Elche. Se pueden sacrificar, hablando y llegando a acuerdos, que podemos llegar, que los regadíos consuman el agua que viene y los abastecimientos sigan con los acuíferos. Pero vamos, es una de las muchas ideas que hemos propuesto siempre y que parece ser que no tenemos interlocutores adecuados. Parece ser que están en guerra continua con el gobierno, porque ustedes dicen... No, en guerra no. Nosotros simplemente detectamos un problema, nos pusimos a trabajar en ello con ilusión, nos dieron la solución, nos cambiaron la toma. Después de cambiar la toma, después aceptamos la toma y ahora tampoco llegamos a acuerdos. Pero es que tampoco se sientan a hablar. O sea, que nosotros somos expertos en esas cosas y podemos darle muchas soluciones. Sí, pero muchísimas soluciones. Nosotros estamos viendo, los ciudadanos, que son muchos millones de euros invertidos en el trasvase Júcar Vinalopó, que no hay acuerdos, que no se pone en marcha, y luego también estamos viendo que se han invertido también muchos millones de euros en las plantas desaladoras. ¿Cuántas tenemos aquí en la provincia de Alicante? Mire, el Júcar Vinalopó son 400 millones de euros, sin solución. Y las plantas desaladoras, pues sí, que hay lo menos en la provincia de Alicante, menos 5. Sí que ahora van a hacer la Torre Vieja, parece ser que van a poner para los pueblos regantes del Tajo Segura. Sí que las de Alicante medio funcionan para dar aquí a Elche y Alicante en verano. Y ahora de mucha miel para dar agua a los abastecimientos que tenían que cubrir, que los Júcar Vinalopó que no se van a cubrir. Pero, en fin, pero es que eso no es la solución. Yo creo que en España hay suficiente, siempre digo lo mismo, hay suficiente agua, y más ahora que está lloviendo, que además se pueden conectar las cuencas, se puede hacer muchas cosas para que se use lo menos posible desaladoras, que no digo que no se usen puntualmente, pero no es la solución todo desaladoras. Condenar a todos los abastecimientos de Vinalopó a las desaladoras, pues me parece a mí que no es la solución. Pero y traer agua, uh-huh, y traer agua de la salud de mucha miel aquí, es que vamos, es de risa. Pues lo dejamos así. Esa es la valoración del portavoz de la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar Vinalopó, Ángel Urbina. Es una pena de una cuestión mal hecha, que pagamos las consecuencias, lo ha dicho bien, los ciudadanos, una vez más. En la provincia de Alicante es una pena que no se haya dado

con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 34 minutos de la mañana y nosotros vamos a continuar poco a poco con la ronda de noticias. Primero, hemos hablado de la actualidad deportiva con la derrota del Elche ante el Barça en la tertulia que hemos adelantado a las 9 y media con Paco Gómez y José Antonio González. Y ahora comenzamos con, seguimos con la ronda de noticias, pero con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos espera para esta última semana de mes. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una semana marcada por el avance de la masa de aire tropical marítimo que nos va a dejar temperaturas verdaderamente primaverales, pero de momento todavía continúa la situación de poniente. Durante esta madrugada, paso de abundante nubosidad, viento flojo de componente oeste, temperaturas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, no han bajado de los 14 grados. En buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 13-14 grados, en Santa Pola una mínima en torno a los 15 grados. La jornada de hoy va a estar marcada por el paso de nubosidad, viento flojo de poniente por la mañana, por la tarde con el paso de una borrasca por el norte peninsular tendremos viento moderado o incluso puntualmente fuerte con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. Hoy suben un poco las temperaturas máximas que en la ciudad van a rondar los 21 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 21-22 grados, sobre todo en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo. Mañana martes, jornada de transición en la que todavía veremos algún intervalo de nubosidad. Por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Esto va a provocar un descenso de las temperaturas. Para mañana las máximas apenas van a rondar los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. A partir del miércoles y hasta el viernes se impone el anticiclón, predominio de cielos despejados, con la dorsal anticiclónica irá avanzando progresivamente una masa de aire tropical marítimo que unido al viento flojo de poniente hará que las temperaturas suban. Para el miércoles una máxima en torno a los 23 grados, el jueves alcanzaremos los 25, el viernes podríamos superar los 26 grados. Temperaturas nocturnas que en la ciudad prácticamente no van a bajar de los 14 grados. Notaremos el descenso de las mismas. A partir del viernes se nos colará otra borrasca que nos va a dejar un fin de semana con viento fuerte e incluso se podría escapar alguna gota. ¡Hasta luego! Gracias, Vicente. Y ahora, antes de las noticias, de ese repaso a la actualidad y del pleno ordinario, del que hablaremos en unos segundos con Salvador Campello, en unos minutos, mejor dicho, vamos con la música preparada para hoy y vamos a disfrutar de Ismael Lo, ese cantante senegalés que Pedro Almodóvar catapultó a la fama internacional al incluir su tema en la banda sonora de la película Todo sobre mi madre. Momu Manila, biagam wala. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de esta preciosa canción vamos a cerrar ya la ronda de noticias de hoy, lunes 25 de enero, con la actualidad local, con nuestro compañero Salvador Campello. Buenos días, Salva. Hola, muy buenos días, Ros. ¿Cómo estamos? Yo he querido comenzar esta semana con un mensaje de optimismo. ¿Puede que estemos ya alcanzando el pico de los contagios y ya cada vez vayamos a menos por el último parte dado por la Consejería de Sanidad, que redujo a la mitad los contagios y fallecimientos el pasado sábado? Hay que tener en cuenta que ese parte se dio sábado, por tanto es un día en el que no se recogen todas las pruebas PCR que se realizan, aunque sí es verdad que expertos sanitarios nos indican que podríamos estar ya en el pico de la pandemia, porque los últimos datos registrados pertenecerían a las PCR que se hicieron nada más terminar las Navidades, es decir, entre Nochevieja, Reyes, ese fin de semana, y es que estábamos acostumbrados a que en menos de 10 días tuviésemos los datos de la situación, pero ahora con el retraso que se sufren de hasta 7 días para dar el resultado de una PCR, pues se ha retrasado todo ello y hace que ahora, en torno a este 20 de enero, 20-25 de enero, estemos conociendo los datos de entre el 1 y el 5. No sé si me explico, ese retraso de las PCR hace que tengamos un retraso a la hora de conocer los resultados y, por tanto, de el pico de la pandemia. Así que podríamos estar justo en el final, en el pico más alto antes de que empiecen a bajar, pero lo que no van a bajar y tenemos que estar muy, muy preparados es los datos de fallecidos. Es verdad que el número de hospitalizaciones empieza poco a poco a bajar, lo vimos durante el viernes, también este fin de semana, que cada vez hay menos ingresos. No significa que se haya desaturado, sino que hay menos ingresos, pero tendremos que estar preparados para el número de fallecidos. Desde los tanatorios nos llega la información de que hay más gente últimas jornadas, más que la semana pasada. Y tenemos en cuenta que el viernes dimos el dato de que había 14 fallecidos que pertenecían a lunes, martes y miércoles, con lo cual nos queda por conocer los de jueves, viernes, sábado y domingo. Y según nos adelantan desde los tanatorios, pues van a ser más altos en número de los 14. Habrá que estar preparados para mañana. Por todo ello, porque la situación no mejora, porque los datos siguen siendo malos y porque no se ve el final de esta tercera ola, saben que estamos casi confinados No se quiere utilizar esa palabra para salvar la economía, pero es de facto lo que estamos viendo. Se limitan las reuniones en el ámbito social, saben que ha cerrado la hostelería, ahora también en el ámbito familiar, solamente al núcleo de convivientes, y Elche está casi perimetrada porque los fines de semana, a partir del viernes por la tarde, no se podrá salir del municipio. Es verdad que quedan muchas preguntas por resolver y estamos muy atentos al decreto del Consejo, que será publicado en tan solo unos minutos, para saber si afecta o no a las pedanías, es decir, si desde Elche ciudad se podrá ir de fuera, o sea, se podrá ir a las pedanías durante los fines de semana. Parece ser que sí, que el cierre será municipal y no del casco urbano, pero en cualquier caso estaremos muy atentos a lo que publique la consellería para saber eso y para saber también qué es lo que ocurrirá con esas reuniones sociales en la calle de no más de dos personas, salvo si son convivientes. De facto, como decimos, es un confinamiento lo que estamos viviendo y que a partir de ya entra en vigor. Sí, lo decía, lo recogíamos esta mañana con las declaraciones del alcalde. La situación es muy grave y, por tanto, las medidas restrictivas se endurecen porque son necesarias. Eso es lo que nos decía. Y nos lo decía en una semana en la que comienza también el primer pleno ordinario del año. Un pleno que va a estar marcado sobre todo por las ordenanzas fiscales que se tienen que aprobar, aunque el presupuesto no será aprobado hasta un segundo pleno extraordinario en unas semanas. Tiene 10 días de plazo el Gobierno para convocarlo. De todas formas, lo que va a estar muy presente es la pandemia en este pleno, porque el Partido Popular va a presentar esas medidas de ayuda, entre ellas destinar 1 millón de euros a la hostelería. El Gobierno le va a recordar que ese 1,5 millones de euros que va a destinar lo va a hacer a través de ese plan de la Generalitat, y ahí va a estar la bronca política, si hay que hacerlo de forma directa desde el Ayuntamiento o sumarse al plan de la Generalitat. Además, desde Ciudadanos también se va a presentar medidas en este sentido. Aunque la polémica que ha suscitado en los últimos días la va a presentar Vox en una moción de urgencia para que el equipo de Gobierno explique si la cantina que está frente a la comisaría de policía es esencial o no. Ya tuvimos cierto jaleo la semana pasada cuando cerró la hostelería porque permanecen abiertas las de los centros escolares, entre ellas la de la escuela de idiomas, por ejemplo, donde mucha gente se estaba acercando, gente que no es estudiante, se estaba acercando a consumir allí en la escuela de idiomas. Y ahora, en los últimos días, un vídeo ha denunciado que lo mismo está ocurriendo con la cantina de Mesalina, donde acuden muchos funcionarios, muchos policías locales, y Vox se ha hecho eco de esta denuncia y lo va a sacar en el pleno. Recordemos que están exentas de cerrar las cafeterías de los centros educativos, sociales o dependencias, por ejemplo, también la de los juzgados no ha cerrado, pero veremos qué es lo que va a ocurrir con este de Mesalina, si es esencial o no, ya que se ha destapado esa polémica en redes. Pues sí, es una polémica, como también lo será también el debate muy agrio con respecto a ese informe municipal del interventor, si finalmente se da cuenta por parte de la concejal de Hacienda, que parece que sí, porque se dio cuenta de la comisión de pleno, si se da cuenta hoy en el debate plenario de esos reparos que ha puesto el interventor a determinadas contrataciones en 2019. Recordemos que aquí es una cuestión de léxico, de dialéctica, porque mientras que Partido Popular y Ciudadanos y Vox señalan que son reparos como ilegalidades, desde el equipo de Gobierno señalan reparos como faltas, es decir, como cosas que no están correctamente escritas y que se pueden subsanar. De hecho, la concejal de Hacienda nos aseguraba el pasado viernes que está muy tranquila porque todos los reparos que ha puesto el interventor son, asegura, cosas pequeñas que se subsanan simplemente con un error, con una corrección de los contratos o de los conceptos. Y, por tanto, dice que no existe ningún tipo de ilegalidad en esos contratos. No obstante, quizás sí que haya más polémica con otros contratos, aunque esos no se llevarán al pleno de hoy, pero saben ustedes que el pasado viernes el Partido Popular denunció, entre otras cosas, que con las ayudas que habían recibido del Plan Agora en octubre para contratar a 200 personas, a 193 personas para ayudar a la pandemia, entre los informantes de las playas, entre las labores de desinfección en los colegios y personal administrativo para tramitar las ayudas, se había contratado a un traductor de valenciano y a una persona de informática. Esta persona finalmente es un fotógrafo que está haciendo labores de redes sociales en el ayuntamiento y parece ser que el Partido Popular va a denunciar este hecho porque no está consideran que no debería estar permitido. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que sí, porque el derecho a la información estaba recogido dentro de las cláusulas que decía el gobierno. De todas formas, no sabemos en qué va a quedar, porque también es una cuestión de cómo se interpreta la ley del Consejo. Pues sí, son muchas las cuestiones, interpretaciones distintas, y como también lo son las noticias que tenemos también en la página de Suceso y en la página de Tribunales. Hemos vivido un capítulo bastante agrio este fin de semana con una de las personas, pues de las voces más críticas que hemos escuchado, incluso en este programa, como es la médica de familia y presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, María Ángeles Medina, a quien la Consejería de Sanidad va a querellarse contra ella por haber asegurado, siendo mentira, que la capilla del Hospital General se había convertido en una morgue. Además, lo había asegurado en un programa de televisión nacional. Sí, aquí este tema va a traer cola en los próximos días, sobre todo porque María Ángeles Medina, como dices, presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina, aseguró en la Sexta Noche que la capilla del Hospital General se había convertido en una morgue. Es verdad que este no era el debate central, no era el asunto central de su intervención. Ella denunciaba la saturación del sistema y que llevaban denunciando que el sistema se iba a saturar desde hace tiempo y que no se les hacía caso. Y en un momento dado hizo este comentario, la presentadora hizo hincapié y ella lo volvió a repetir con más crudeza, diciendo de que se habían alargado los féretros ahí. La presentadora le pregunta de que si eso era una morgue y ella contesta que sí, y eso destapa la polémica con la consellería, ya que el departamento del Hospital General asegura de que no es una morgue, y de hecho se han filtrado unas fotografías en redes sociales después de conocer que la consellería había desmentido que fuese una morgue, en las que se ve la capilla completamente vacía y ni siquiera con camas. Esto ha suscitado polémica porque la médico, María Ángeles Medina, asegura que a ella fuentes del propio hospital, porque recordemos que ella no trabaja en el hospital, sino en el centro de salud de los pisos azules, le habían asegurado de que sí se habían acumulado ahí féretros. Desconocí en el momento en el que intervino el sábado por la noche, si en ese momento habían féretros, pero le habían asegurado que sí, al menos así es como ella lo deja público esta noche en un comunicado que ha distribuido a los compañeros periodistas. La cuestión es que en esas fotografías, como decimos, que se han filtrado por parte de la consellería, en las que se ve la capilla vacía, muchos se preguntan si hace una semana había camas, hasta 8 camas para pacientes no COVID, ¿por qué ahora mismo no hay camas? Si es porque sí que se llegó a utilizar en algún momento o no. En cualquier caso, tendrá que explicarlo desde consellería. Lo que está claro es que ahora mismo allí no hay féretros, ahora mismo allí no es una morgue, y por tanto, las declaraciones de María Ángeles Medina son desafortunadas. Así lo calificó el Departamento de Salud del Hospital General, así también lo dijo el Departamento del Inalopó y hasta el alcalde, quien también se ha pronunciado lamentando que todo esto haya generado un ruido, ha dicho, innecesario y haya generado una alarma social que no está justificada. Es verdad. Ni estamos nosotros para alarmarnos tanto, porque ya tenemos bastante, ¿no?, con lo que está cayendo. Sí, sí, la verdad es que sí. Así que bueno, es la polémica del fin de semana que hemos recogido en nuestra página web. Y de previsiones, Ros. Un momento, Salva, porque también hay una noticia que al menos también invita al optimismo, y es que ya se están produciendo detenciones de ladrones por las oleadas de robos que estamos sufriendo desde hace un mes. Eso es lo que iba a comentarte, que en previsiones mañana habrá junta de seguridad del Camp Delch, en el cual podrán dar cuenta los concejales de seguridad de pedanías y los responsables de la policía local de las detenciones que se han producido este fin de semana de nacionalidad española, 3 personas, 2 de ellas por robar en chales de casas de campo. Y una atención, porque es muy curioso, porque el tercer detenido, que no tiene que ver con estos 2 anteriores, había robado llaves de una inmobiliaria para acceder a esas viviendas. A la 1:30 contaremos más información de todo lo que ha ocurrido y estaremos muy atentos mañana a la junta de seguridad. Exactamente. Pues Alba, es mucho el contenido que hay que desgranar y mucha la información que hay que seguir de cerca, detalle a detalle. Eso a la 1 nos lo vuelves a contar. Sí, más detallado, a la 1 aquí en el 101.4 y en teleelch.es ya actualizado. Y con Marga García, que la tenemos en estos momentos siguiendo esa sesión plenaria, que esperemos que no sea maratoniana ni que se ensarcen en discusiones innecesarias los partidos políticos. No hay esperanza en ello. Tocamos madera y esperemos que vayan al grano, que debatan cuestiones que nos interesen, que sean necesarias. porque desde luego que sí. No estamos para debatir otras cuestiones. Muchísimas gracias, Alba Campello, por este adelanto. Nos escuchamos luego. Sí, luego a la una, ya saben ustedes que tenemos toda la información y, como ha dicho Salva, las imágenes en el Telenit y minuto a minuto en nuestra página web teleelch.es. Con él cerramos esta ronda de noticias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Desde Águila Bar queremos dar nuestro apoyo a toda la hostelería ilicitana y deseamos poder abrir muy pronto todos los establecimientos para que nuestros vecinos y amigos puedan disfrutar de la hostelería de nuestra ciudad. Mucho ánimo y muy pronto volveremos a estar todos juntos. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Estrena aventura. Estrena tu nuevo Jeep. Jeep Renegade Night Eagle, 18.900 euros. Jeep Renegade Limited, 18.900 euros. Estrena tu nueva vida con Jeep Renegade. Ven a por el tuyo a Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. Las rebajas en el proyecto de tu reforma con Hogar Mobiliario te van a sorprender. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, tarimas, armarios, todo para el hogar. Y en exclusiva, Arango Cine, la firma italiana de cocinas más vendida del mundo. Proyecta la reforma de tu casa ahora y comienza a pagar en primavera en 39 meses sin intereses. DAE cero. Rebajas únicas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9. Elche, abierto sábados tarde. A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y, sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan ya 2 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana para poner el punto final al programa La Glorieta de hoy, en el que hemos abordado la suspensión de los actos del Midtjyllandsfester, la derrota del Elche frente al Barça, la ronda de noticias con toda la actualidad, las nuevas medidas restrictivas que se ponen en marcha a partir de hoy hasta el 15 de febrero, donde se ha decretado el cierre perimetral de Elche y de todas las poblaciones valencianas con más de 50.000 habitantes. Se decreta ese cierre, no se podrá entrar ni salir sin causa justificada de esas ciudades, como las de Elche, de más de 50.000 habitantes, Alicante, Torrevieja, Orihuela y un largo etcétera, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 de la madrugada del lunes, sin causa justificada, ya lo hemos dicho. Y también se reducen, se limitan la presencia de personas en domicilios de no convivientes a 2 y en espacios públicos. Son restricciones que, según el alcalde, muy necesarias porque la situación en Elche es mala, como también lo es en la Comunidad Valenciana. Pero esperemos que hayamos llegado ya al máximo de contagios y se pueda doblegar la curva. Que a partir de esta semana todo empiece a disminuir. Eso es nuestro deseo. Y con ese deseo terminamos. Y también con la música de Olivia Rodrigo. Volvemos mañana.